sales, que me recete hierba y me cura de tus males. Sufrimiento de pesares, sufrimiento de pesares. Voy al curandero y le cuento mis pesares, que me recete hierba y me cura de tus males. Y en la ciudad.